a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy, en una nueva entrega de la serie Mi Tokio, les vamos a hablar sobre el museo del estudio de animación Toei Animation. También leeremos la correspondencia y Melissa Enríquez nos seguirá presentando la casa antigua en la que vive aquí en Tokio. Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Millones de personas alrededor de todo el planeta crecieron soñando con los mundos de fantasía que veían en sus series y películas de animación favoritas. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son los estudios que hicieron posible esas magníficas producciones? Hoy les hablaremos de uno que marcó el rumbo de la industria de la animación en Japón y del museo en su honor que abrió sus puertas en el año 2018 en el barrio de Nerima, y nos referimos al famoso estudio Toei Animation. Eso es. El barrio de Nerima en Tokio es conocido como la cuna de la industria de la animación en Japón. Y esto es porque allí se ubican las instalaciones de Toei Animation, que desde su creación ha deleitado a millones de personas dentro y fuera de Japón con sus producciones. Actualmente, Nerima y las propiedades de Toei, ubicadas en el vecindario Oizumi, son considerados lugares sagrados para los fanáticos del anime y reciben visitas de todo Japón. Sí, y es que el barrio de Nerima, además, ha sido utilizado como escenario en distintas series de manga y anime, algunas de ellas muy famosas en el mundo hispanohablante, como Doraemon, Ranma y medio, Digimon Adventure, esta última producida por Toei Animation. Muy bien amigos, pues ahora les vamos a contar un poco sobre la historia de este emblemático estudio. Eso es. Toei Animation se estableció en 1956 como el primer estudio de animación a gran escala de Japón. Según su director, la idea era que esta compañía se convirtiera en el Walt Disney oriental, y en 1958 lanzó el primer largometraje animado a color de Japón. Se llamó Panda y la Serpiente Mágica, una película basada en una antigua leyenda china que narra el tormentoso amor entre dos jóvenes. Otro hito importante de este estudio fue el lanzamiento en 1963 de lo que se conoció en español como Pepito el Niño Lobo, la primera serie animada para televisión de Japón. La serie constó de 86 capítulos y estuvo en emisión hasta julio de 1965. A partir de la década de los 70, Toei Animation se centró casi exclusivamente en la producción de series y películas basadas en manga, como por ejemplo Candy Candy de 1976 y Mazinger Z de 1972, la cual tuvo un gran impacto en las audiencias de distintos países y marcó las bases del género mecha, donde podemos ver a valientes protagonistas que pilotean robots gigantes. La tendencia de adaptar historias de manga a series animadas se mantendría en el tiempo, marcando el rumbo del estudio. Durante los años 80 y 90, Toei Animation realizó algunas de las producciones que formaron enormes audiencias de fanáticos de la cultura pop japonesa en países con contextos culturales muy distintos. Sí, algunos ejemplos son Dr. Slump, Arale, de 1981, Kinnikuman o Musculman, de 1983, y Dragon Ball junto con Los Caballeros del Zodiaco, lanzadas en 1986. Todas estas series contaron con varias películas que se exhibieron en los cines japoneses. En la década de los 90, algunas de las series más famosas de este estudio fueron Las aventuras de Fly, de 1991, Sailor Moon, estrenada en 1992, Mikami la cazafantasmas y Slam Dunk, de 1993, Yu-Gi-Oh! Lanzada en medio de la fiebre de los juegos de cartas coleccionables en 1998, Digimon Adventure de 1999 y One Piece del mismo año. Por cierto, este mes se estrenó en los cines de Japón la nueva película de One Piece y le está yendo muy bien. Desde sus orígenes, Toei Animation ha estado a la vanguardia en el desarrollo de técnicas de animación y ha funcionado también como escuela para muchos artistas y animadores, que luego de su paso por allí continuaron con proyectos propios. Un ejemplo pueden ser los afamados directores Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que en 1985 fundaron el estudio Ghibli. A lo largo de 66 años, Toei Animation ha producido más de 12.000 piezas de animación entre series y películas, y cada año sigue anunciando nuevos proyectos. Muy bien, pues habiendo hecho un rápido repaso por la historia de este estudio, llegó la hora de hablar de su museo, el cual Cristian tuvo la oportunidad de visitar. Sí, es un museo que tenía muchas ganas de conocer desde hace tiempo, pero no había podido hacerlo porque durante los momentos más álgidos de la pandemia estuvo cerrado. Sin embargo, ya se puede visitar. Allí me recibió el señor Baba, quien me presentó todas las atracciones del lugar. ¡Ay, qué bien! Cuéntanos, ¿cómo es? Bueno, el museo se ubica junto a los estudios Toei Animation en el barrio de Nerima. Lo primero que se encuentran los visitantes cuando llegan es un bonito jardín que en el centro tiene una fuente de agua con una estatua de la mascota del estudio, el gato Pero, quien es el protagonista de la adaptación animada que realizó Toei Animation en 1969 del conocido cuento El gato con botas. En el jardín también hay una pizarra con tizas donde los visitantes pueden dibujar libremente. Y otras estatuas de personajes y objetos que se pueden ver en series como Digimon, Dragon Ball y Doctor Slump. ¡Ay, qué simpáticos! ¿Les tomaste fotos? Sí, les tomé y pueden verlas en el blog. Ya dentro del museo nos encontramos con dos grandes áreas. Una dedicada a algunas de sus producciones más nuevas, con coloridas instalaciones, y otra enfocada a la historia del estudio. Esta zona fue la que más me llamó la atención, porque cuenta con toda una pared con fotografías antiguas e información del estudio y una sección donde se puede aprender sobre los métodos de producción de anime y del trabajo de los animadores. ¡Ah, qué interesante! ¡Súper! También hay pequeñas exhibiciones con figuritas y juguetes de las series más populares del estudio y lo que vendría a ser la atracción principal del museo, una gran pantalla táctil que reproduce los openings de las series producidas por Toei Animation. Oye, qué bien suena eso, ¿no? ¿Y uno mismo puede buscar las canciones de los anime que quiera escuchar? Sí. En la pantalla hay flotando unos pequeños globitos con imágenes de las series y al tocar alguno de los globos se agranda y se despliega una ficha técnica con la información de esa serie. Y además ofrece la opción de escuchar el opening. El señor Baba me mostró sus openings favoritos, varios de ellos yo ni los conocía, y también yo le mostré los míos. Y bueno, ahí estuvimos charlando sobre el uso de la música en las series de animación. ¡Oh, qué interesante! ¿No? ¿Qué te contaba el señor Baba? Bueno, él me decía que los openings son fundamentales en el anime. Tienen que ser canciones pegajosas que expresen el espíritu de las series, que animen a la gente a cantar, pero lo más importante, que no aburran sin importar las veces que uno las escuche. El señor Baba estaba súper interesado en saber cómo sonaban los openings de las series más famosas en español, así que no me quedó otra opción que cantarle uno. No me digas que te pusiste a cantar. Pues, ¿qué canción le cantaste? El opening de Dragon Ball, pero un pedacito nada más. Oh, qué bien, me imagino que le encantaría. ¿Cómo reaccionó el señor Baba? Bueno, no sé si le encantó, pero sí que se sorprendió mucho porque, imagínate, es una canción que lleva escuchando por años y años en japonés. Ya me imagino, pero seguro que le haría mucha gracia, ¿no? Escucharla en español. Eso sí. Oye, por cierto, ¿qué cosas viste en el museo aparte de estar cantando un rato? Bueno, había una sorpresa preparada para mí y es que justo antes de irme apareció el gato Pero para saludarnos. ¡Uy, qué lindo! Sí, es una mascota muy simpática. Tiene una carita muy alegre y lleva un sombrero que junto con su capa y su espada lo hacen parecer muy valiente. Pero bueno, algo que sí me gustaría destacar de este museo es su ubicación. Ah, sí, habíamos dicho que se encuentra en el barrio de Nerima. Eso es, sí, en una zona muy residencial de este barrio y muy bonita. Y es que ofrece una buena oportunidad para ver de cerca el Tokio que está por fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Hay varias maneras de llegar a este museo. Una es caminando desde la estación Oizumi Gakuen de la línea Seibu Ikebukuro, a través de unas pequeñas calles donde se pueden ver unas casas hermosas con bellos jardines. El paseo dura unos 15 minutos y todo ese vecindario se parece muchísimo a las ambientaciones urbanas que se pueden ver en varias series de los años 90. ¡Ay, qué bien! Y cuéntanos de alguna otra manera para llegar a ese museo. Bueno, otra manera es tomándose un bus desde la estación Shakuji Koen, también de la línea Seibu Ikebukuro. A unos 10 minutos a pie de esta estación se ubica el Parque Shakuji, uno de los mayores espacios verdes de Tokio. Este parque tiene dos estanques donde se puede alquilar botes para navegar y como tiene una gran área silvestre, además alberga una gran variedad de aves y peces. Combinar la visita al museo con una escapadita por este parque o con un paseo alrededor de la zona residencial del vecindario de Oizumi me parece un panorama ideal para pasar una tarde tranquila lejos del bullicio del centro de Tokio. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por el interesante reportaje y amigos, no se olviden de escribirnos para contarnos si conocen alguna de las series que nombramos en el programa de hoy. Esperamos sus comentarios. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción Moonlight Densetsu o Leyenda de Luz de Luna, el opening de la serie Sailor Moon muy famosa en los países hispanohablantes. Este tema está interpretado por Dalí. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos con un correo que nos llega desde Espeleta, Argentina. Lo envía nuestro amigo David Yuresia. Nos dice: espero que se encuentre muy bien y disfrutando del verano japonés. Agrega que el último programa que hicimos sobre las vacaciones de verano aquí en Japón le trajo muchos recuerdos de su niñez. Nos dice que salía a cazar mariposas de día y bichitos de luz por las noches. ¡Qué lindo! ¡Ay, sí! Sí, nos dice que en los veranos por allá también era muy común ver las veredas llenas de escarabajos. Y acá ¡Anda! nos cuenta que, bueno, lamentablemente el progreso que llena todo de edificios de hormigón y las calles de luces han hecho desaparecer a estos simpáticos insectos de nuestras grandes ciudades. Hay algunos proyectos de generar plantaciones de especies nativas que atraigan de nuevo a estos seres. Y finaliza esta parte del correo diciendo que ojalá prosperen estos proyectos y sean cada vez más para volver a ver estos visitantes del verano. Bueno, esperemos que sí. Seguimos con un email que nos envía José Miguel Ramos Robles desde San Cugat del Vallés, España. Nos cuenta que han vivido una tormenta de verano muy fuerte con muchos relámpagos y truenos que ha barrido y disipado el calor. ¡Qué bueno! Muy bien, sí. Pues te mandamos un abrazo grande, José Miguel. Seguimos con un correo que nos llega desde Rosario, Argentina. Lo envía nuestro amigo también y fiel radio escucha, Seferino Camayo. Nos saluda a todos acá en el estudio y dice que espera que nos encontremos bien de salud. Por suerte sí, gracias, Seferino. Además nos dice, sigo mucho el programa El Buzón de Radio Japón. Muchos éxitos a los conductores del programa y sigan por muchos años. Son muy lindos todos los programas. Hasta luego y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias por tu bello mensaje. Te mandamos un abrazo. Eso, muchas gracias, Ceferino. Y vamos ahora a anunciar el ganador de la pregunta del mes. Vamos a recordarla. ¿Cómo se llama una de las bebidas más populares de la era Showa? Y la respuesta es Melon Cream Soda. Eso es, una soda con sabor a melón y una bola de helado de vainilla ¡Ay, qué y rico! una cereza confitada. ¡Ay, qué rico! Riquísima. ¡Súper! Y el ganador es, vamos a ver, Luis Fernández de Ostrava, República Checa. ¡Muchas ¡Wow! felicidades! ¡Felicidades! Y bueno, anímense a seguir participando porque les tenemos una nueva pregunta este mes. Vamos a ver, Cristian. Eso es. La pregunta nueva es, ¿cuál es el nombre de la mascota de Toei Animation? Encontrarán la respuesta en el blog de esta semana. Anímense a responder. Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Melisa Enríquez. Melisa, adelante. Buenas, Melisa Enríquez de nuevo. La vez pasada les conté de algunos problemas de vivir en esta casa de la era Showa, así que hoy les quiero hablar de las ventajas. Como se imaginarán, el espacio es un gran beneficio. Al tener varios cuartos, también tiene mucho lugar de guardado. Grandes armarios, pequeños, arriba, abajo, por todos lados. Los pisos de tatami también tienen su encanto. Son mullidos y cómodos para sentarse o incluso para dormir siestas y son muy frescos en verano. Otra ventaja es que los espacios con tatami están separados de las paredes externas de la casa por un corredor angosto con piso de madera y por puertas de papel de arroz corredizas. Esto permite aislar el ambiente y regular la temperatura con mayor eficacia. A pesar de que las ventanas, al no tener vidrios aislantes por ser antiguas, no protegen mucho ni del frío ni del calor. Sin embargo, la gran cantidad de ventanas también es beneficiosa. La casa tiene una buena orientación y recibe muy buena luz, lo que nos permite ahorrar un poco de electricidad. Y en los días con temperaturas agradables, solo tenemos que abrir algunas y empieza a correr una brisa hermosa por toda la casa. En fin, estamos muy agradecidos de haber conocido a la dueña, que sigue siendo una gran amiga, y de poder disfrutar de esta casa y todos sus encantos. Bien, aquí me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.